hablar hoy. Porque la semana pasada me hiciste hablar tanto que no voy a hablar. Hablá vos, saludá y metele con las noticias, nomás con lo que tengas. No sé. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al noveno programa ya del año. Noveno programa. Ah, no, no sé. Me mataste. Programa número 86. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien, muy bien. ¿Usted? ¿Todo tranquilo? ¿Contento? Muy bien, muy bien, muy contento. Sí. Mire usted, cuénteme. Me imagino ¿por que qué está contento? La semana pasada fue un desastre el programa. Fue un desastre, la verdad que sí. Escuché la grabación todavía. ¿No? Sí, vi la lista de temas. No que escuche. Vi que fue un desastre. No escuche entonces. Así que bueno, me imagino lo que fue. Y cómo me extrañó la gente. Por supuesto. Esperaba por supuesto. Mensajes a mi celular estando en el recital. Yo esperaba también mensajes a mi celular. No, mentira. No, sí, me escribió mucha gente, por suerte. Sí. Por otro tema, no por la radio. No, más vale, sí, por supuesto, sí. No para pedirme temas, por supuesto. Bueno, yo a esta hora, la semana pasada, estaba en el teatro de Flores, ¿Qué a punto de que empiece ¿qué la Fantasia. ¿Qué actuó? No. Empezó 8:30 en punto el recital. ¿Estás estudiando teatro? No. Todavía no. Pero algún día capaz. Bueno, me imagino que en algún momento durante la noche me va a contar, ¿no? Tengo mucho para contar porque estuve el viernes pasado viendo a Fantasia. Ajá. Y ayer estuve viendo a Huff y Barilari. Mire usted. Dos mire shows usted. Realmente muy buenos. Muy bien, muy bien. Pero de Fantasia he hablado tanto, hablé el sábado pasado acá en la Nitro, hablé el domingo en el culto. Así que ya no sé qué más contar. Pero bueno, algo voy a comentar para los oyentes. Es lo mismo, porque acá no comentó nada, así que... Ni siquiera ¿por qué en no? Facebook, ¿no? Y sí. Y bueno, vamos a tener que decir algo entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy volvemos al viejo y querido número para comunicarse, Facu. ¿Dónde se pueden así comunicar? Así es. Pueden llamarnos al fijo. Ajá. Al 443-3819. Muy bien, muy bien. Lo sacamos al aire enseguida, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se ganan un abrazo de nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. O nos pueden mandar un mensaje al 154-21-1182. Muy bien. Nos mandan muy bien. Mensaje o WhatsApp. O nos encuentran en Facebook como La Noche de las Gárgolas. Ajá. Sí, la semana pasada conté todas las noticias en media horita. Y ya después no sabía más qué más hacer. Sí, sí. Mucha música. Mucha música, sí, sí. Mucha música. Pero bueno, yo no sé de qué noticias habrás hablado. No estoy muy al tanto de noticias. Todo dije. Todas las noticias que las pasaron. ¿Las de esta semana también? Las de esta semana también. Las más vale. Te adelantaste. Y sí, sí. Genial. Y si no. Lo que estamos escuchando es John Land de Live in America. No lo había visto este. Genial. Yo traje el tema nuevo de Lander. Ah, muy bien, le iba a pasar ese tema. Pasalo, le traje un montón de cosas más entonces. Pasalo. Estaba mirándolo hoy buscando cosas. Me lo encontré ahí al bueno de Jorn con este. Yo lo tengo pirata ese DVD si te lo querés copiar. Ah, mirá vos, ¿cómo es eso de pirata? ¿Cómo pirata pero copiado desde un original, ¿eh? Mire usted, pero así, no me lo tire así acá. A la radio va a venir Inspección General, acá no van a cortar todo el programa, no me diga así. Llega cosa. A venir acá y van a cortar todo. Dígame, tengo el CD original copiado. Por favor. Y tuve la suerte pirata. Y la alegría de haber visto a este hombre en vivo la semana pasada. Mirá vos, qué bueno. Un animal realmente revelado. Sí, sí, sí, sí, sí. Se lo ve. Y te contaba que estaba mirando y uno de los guitarristas que toca es el guitarrista de Pagan's Mind y el bajista es el bajista de Pagan's Mind. Mirá. Banda también de Noruega. Recordemos que Jorn es de Noruega, ¿no? Noruego de Noruega. Mirá vos, sí. Así que, bueno, ahí están ellos, tocando y haciendo buena música en vivo. I'm waiting. Sí, la semana pasada estuve hablando de lo del bueno de Axel, ¿eh? Que es el nuevo cantante de... Va, el nuevo cantante, no sé si es el nuevo cantante. Como yo lo había anticipado. O, sí, claro. O el cantante reemplazo vendría a ser, ¿no? Una onda así. Están todos muy indignados. Tengo algunas declaraciones para contar. Bueno, sí, pero hay gente muy indignada y hay gente muy contenta también. Y siempre va a pasar, pero hay muchos músicos muy reconocidos que están indignados. Sí, sí, sí. ¿Y qué más te iba a decir? Que bueno, ¿a usted qué le parece? Dígame. ¿Qué sé yo? Yo no me gusta Axel en AC/DC. No, a mí tampoco me gusta. De hecho, no me gusta, no me gusta ni siquiera en los Guns. Hoy. Gustaba en los 90. Sí, sí. Ah, claro, sí, sí. Yo creo que es toda una movida así muy. Muy mediática y muy comercial. No creo que ni siquiera lo haya decidido el bueno de Angus. Pero bueno. Creo que habían hecho una prueba cantante. Incluso había audicionado un cantante de una banda tributo. Claro, el de Thunder Steel, una cosa así. Back in Black, creo. ¿Sí? Que se llama la banda, sí. Bueno, no sé nada. A mí me parece que es toda una movida comercial. Solamente hecho para levantar un poco a la gente de AC/DC que le gusten los Guns. Y a su vez promover el regreso de los Guns. Por eso, sí, sí. O sea, nada más que para eso. Sí, sí. Pero bueno. Cacho, estamos esperando con Fran. La noche de las gárgolas. El frío nos hace más fuerte, dice Cacho. Un no abrazo. No para andar en moto, Cacho. Una hora no. No. Si hay algún mecánico por ahí que no cobre demasiado caro y que sepa arreglar autos, por favor que me avise. Porque me estoy cagando de frío todas las mañanas. Y hoy nos estuvimos que venía en la moto con el Facu. Recagados de frío, por supuesto. Así que bueno, si lo puede hacer gratis, mejor, ¿no? Todo sea por el programa. Por nosotros, sí, sí. Qué ovación, para la noche de las gárgolas, ¿no? Era para nosotros, ¿no? Sí, justamente. ¿Sí? Estoy buscando acá porque tenía una noticia, pero era de ayer la noticia. A ver, espéreme, ¿eh? Ah, sí, mire usted. Qué bozarrón que tiene este tipo. O sea, es que no le cuesta para nada cantar, porque tiene el micrófono acá y su voz es potente. Sí, sí, sí, sí. Se le nota que tiene un vozarrón. Sí, sí, sí. Mira, tengo una noticia acá justamente hablando de AC/DC. A ver, dígame. A ver, dice Dave Mustaine, ¿qué vocalista podría haber encajado mejor, según él? Y déjame que cargue la noticia. Se anda muy mal esa compu, ¿no? Y dice el señor Mustaine, como buen fan de AC/DC, Dave Mustaine no pudo mantenerse al margen de lo que estaba sucediendo en torno a la legendaria banda australiana. Por si no lo sabías, el líder de Megadeth también tenía un favorito para que sea el reemplazo de Brian Johnson. Ajá. Un fan le consultó en Twitter. Mirá que bueno, escribirle en Twitter a Dave Mustaine y que te responda. Y dijo: ¿a quién propones para sustituir a Brian Johnson? Y Mustaine respondió así bien seco: al cantante de Crocus, Mark Storace se llama. Ni idea. No lo conozco, no conozco la banda tampoco. No. Pero bueno, también cuenta, bueno, AC/DC iniciará su gira europea junto a Axl Rose ahora el 7 de mayo, la semana que viene. Sí. Sí. Alice Cooper salió a decir que el que tenga la entrada tiene la entrada dorada, porque Para él sería algo, un show único. Mirá. Para Alice Cooper. Y bueno, así con muchos, muchos se pronunciaron a favor y en contra de la decisión esta, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, tengo un mensaje. A ver. Si me esperas a que lo lea. ¿Quién es? Estoy indignado, dice Carlitos. Indignado. Carlitos, qué grande, querido. ¿Cómo andás? Un abrazo, negro. Poner Revolution de Lacrimosa. Muy bien, muy bien. Carlito, que la semana pasada pidió un tema de Lacrán. Mirá. Sí. Lacrán, no me acuerdo qué le pasé. De vuelta en las calles, un tema viejito. Histórica banda. Sí. Ahí, a la voz de del grande de Mario Ian. Che, bueno, no lo encontré. Creo que ayer se cumplieron 35 años de un disco que comenzaba así. Neon Nights, Black Sabbath. Again and again, again and again, oh, again. Bueno, ahí estamos escuchando Pagan Fine. ¿Quién te escribió? Bueno, acá un indignado Carlitos. Ajá. Nos pone el contante. ¿Eh? Contante. Debe ser cantante. Ah, y bueno, sí. Y sí, el corrector y la velocidad de uno, aparte, a veces no concuerda con el celular. Bueno, el contante de mi celular, AC/DC, ponele, hay muchas veces que escribe lo que él quiere. Claro. Sí. Debería ser el de Exodus, pone. ¿El cantante de quién? De AC/DC quiere que sea Jason. Sí, bueno, en realidad había muchísimas opciones, sí. Muchas, muchas. Pero bueno. Y también nos escribe, justamente vos nombrabas a Alice Cooper recién. Ajá. Nos escribe Alice Cooper. Mirá, qué grande, no. Loco Alice. Nos pone Mario, pasen Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Muy bien. Si es posible después de las 9:30, porque antes no los puedo escuchar. ¿Cómo? Qué mal eso, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos se adelanta y ya lo pide. Hace su reserva con tiempo. Sí. Y acá tengo una declaración importante dentro del heavy metal. Bruce Dickinson que dice... Sería terrible ver a AC/DC terminar con Axl Rose como vocalista. Mirá, y que lo diga Dickinson, sí. No lo dice cualquiera, ¿no? Sí, ¿no? Aparte sí. Sin pelos en la lengua. No, y sí. Bruce Dickinson comentó en una reciente entrevista sobre la confirmación de Axl Rose como cantante invitado de AC/DC. Dickinson es un gran fan de la banda australiana y llegó a cantar durante su carrera como solista el clásico tema Sin City. Mira, eso no lo sabía. La noticia de que Axl Rose será el vocalista invitado para completar la gira Rock or Bust tomó por sorpresa a muchos músicos, fans y personas que trabajan y han trabajado con AC/DC. Bruce también se mostró sorprendido por la decisión. El problema surgió cuando al cantante se le preguntó sobre la declaración de Steve Harris, donde menciona que hoy es irreemplazable en Iron Maiden. Dice, es una situación extraña. Espero que Brian Johnson pueda descansar bien. Independientemente de cuál sea su problema médico, él es un tipo maravilloso. Ahora solo está Angus como miembro original. Y espero que pueda seguir manteniendo la fantástica reputación y el nombre de AC/DC. Sería terrible ver a la banda terminar con una persona que no aparece en el escenario. O lo mató. O se demora demasiado. Espero que todo salga bien para todos. No era, es cierto, no era que había dicho hace un tiempo que le hubiera pegado una piña. Le hubiera gustado pegar una piña porque parece había llegado tarde, él, sí. No sé qué. Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. Le tendría que haber pegado una piña, dijo una Axl Rose tiene una reputación de mierda prácticamente porque sí. Siempre llega tarde. Sí. Siempre suspende en algún momento, para todo, para pedir un traductor para, no sé, el show de Latinoamérica, pedir un traductor para que le diga a la gente que se calme, porque sí, por ahí sí. Están saltando un poquito y ya el loco se enloquece. Sí. Está medio chiflado, pero bueno. Y bueno. No sé cómo lo tomarán los fans de AC/DC esto. Porque los fans de los Guns ya lo conocen. No, yo creo que es todo una confabulación mediática. Mira. Sí. Ya que me dijiste Bruce Dickinson, vamos a seguir con temas viejitos, ¿te parece? Bruce Dickinson, The Tower, temazos, dedicado para mi señora. Después te dedico un tema, hijita. Yeah. Bueno, The Tower, del disco de Chemical Wedding, discazo para mi gusto. ¿Usted le gusta el disco este o no le gusta? Sí, sí, sí, está ¿sí? muy buena la discografía de Dickinson. ¿Está igualmente enfermo usted que tiene la campera puesta? No, esto es un chaleco, antibalas. Ah, chaleco, ¿está enfermo o no? No. Ah, nació enfermo así nomás. Sí, sí, ah, ya soy así. Bien, bien, bien. Muy estamos bien. Muy clásicos hoy con los temas, ¿eh? Sí, sí, sí, un poquito. Y ya que estamos clásicos, te voy a contar de otra banda histórica. Escuchá, escuchá, ayuda. Decí, dale. Scorpions recluta al baterista Mickey D. Muy bien, para su sí. próxima gira por Norteamérica. Sí, sí, sí. La noticia cuenta que la banda alemana realizará un recorrido de 12 fechas por Norteamérica ahora en mayo, junto al baterista Mickey D de Motorhead, quien va a estar reemplazando a James Kotak, que se encuentra actualmente con descanso médico. Se están volviendo viejos los músicos, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? Mickey D se unió a Motorhead en el 92 y es muy respetado entre la comunidad de rock y metal. El cantante de Scorpions, Klaus Main, comentó lo siguiente: nos gustaría continuar nuestra gira con James, pero hay que darse cuenta de que su estado de salud es primero. Le deseamos una pronta recuperación y él estará de regreso lo más pronto posible. Así que bueno, esto va a ser una gira por Norteamérica que esperemos que nos traiga por Argentina en algún momento. Ajá. Porque ya no queda mucho más de Scorpion. ¿Vos decís? Ya en el 2010 habían venido con una gira de despedida. Sí, claro, hace un tiempo atrás habían dicho que era la última gira, no sé qué, y después siguieron. Cacho me escribía, me decía, poné algo de Blackmore, nice, si podés. Y saludos a Roberto López, muy bien. Que no nos puede estar escuchando. No creo López. Que esté escuchando porque se fue a la concha. Nos escribe Marcelo y nos pide algo de Almafuerte y algo de Lobos. ¿No sabés que los sábados en Hasta las Manos me están pidiendo mucho Almafuerte? Claro, boludo, porque te dicen, este es el boludo de La Noche de la Garra, le voy a pedir que me metan. Claro, sí, sí. Desubicado los temas de Almafuerte ahí en el programa. Sí. Y el amigo Carlito que sigue. Está indignado con está el indignado, sistema. Indignadísimo. Sí, creo, sí, sí, sí. Ahora pide algo de System. ¿System of a Down? Mirá. Yo le voy a dedicar un tema a Carlos que le va a gustar. ¿Por qué? ¿Por qué me dice usted? ¿Por qué le voy a dedicar un tema? Porque es tu cuñado, ¿eh? No, ¿qué no, Carlito el Cabezón. Ah, no, no es. Sí, no. Ah. Va, digo yo que es Carlito el Cabezón. Sí, sí, sí. No es Carlito mi cuñado. Ese es Carlos, el Charlie. No, el Charlie es Charlie. Bueno, no sé, eso, hay tantos Carlos, boludo. Acá también metaleros hay muchos. Sí, sí, sí. Acuérdense que nos pueden mandar un mensaje al 154-21-11-82 o nos llaman al fijo, obviamente, 443-38-19. Sí, señor. Que nunca nos ha llamado nadie al fijo. ¿Cómo no? La otra vez te llamó... Llamó la gobernadora ¿eh? Y no la pudimos sacar al aire, sí. Lamentablemente. Sí. Bueno, porque Zakk Wylde estuvo en una entrevista con Rafa Baza, la página del heavy la metal. La página insignia de La Noche de la Garra. Sí, exactamente. Y le preguntaron, tras la gira de Black Label Society, ¿cuáles son los planes? Y dice, en principio vamos a hacer la gira de Book of Shadows, un disco solista de Zakk Wylde, y luego volveremos a trabajar con Black Label Society, pero ahí aún no hay ningún plan concreto. Después dice, ¿qué te parece volver a... en una entrevista dijiste que volverías a trabajar con Ozzy? Dice, sí, dice... formar parte de su mundo, charlar y cagarnos de risa. Todavía seguimos hablando, lo extraño, dice. Solo nos separa una llamada, dice, el bueno de Zakk. ¿Cómo te está haciendo yendo en el Generación Axe Tour? Recordemos, eso es la gira que está haciendo con Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt y Tosin Agassi. Impresionantes guitarristas, ¿no? Por supuesto, además está a decir. Es algo fantástico, dice, tocar con todos estos grandes guitarristas es increíble, todos tocan muy bien y además pasamos muy buenos ratos. Es un honor y un privilegio poder formar parte de esa gira. Dice después, para terminar, hace mucho hubo rumores sobre una reunión de Pantera con vos en ella. Uy, se me cortó la compu. Ah, no, ahí volvió. Se me apagó todo el monitor, boludo. Sigue, ¿qué más? ¿Hubo de verdad posibilidades sobre esa reunión? ¿Hablaste sobre el asunto seriamente? ¿Crees que en el futuro habría lugar para esa reunión? Y dice, yo los quiero a todos, dice, y si ellos estuvieran de acuerdo en hacerlo, yo estaría encantado de participar. Honraríamos a Dimebag. Para mí no sería una reunión de Pantera, sería más una celebración de todos, dice, recordando su legado y sus logros. Eso es lo que sería para mí. Dice, para que hubiera una reunión tendrían que volver a juntarse los cuatro y eso desgraciadamente no va a suceder. En cualquier caso, si alguna vez deciden hacerlo y contar conmigo, yo estaré ahí seguro, dice. Bueno, muy bien. Dedicado para todos mis amigos que escuchan Pantera, ¿eh? ¿Le parece escuchar algo de Pantera? Y tengo una noticia relacionada a Pantera para el próximo bloque. Muy bien. Pantera. Desde Cowboy From Hell. Domination. To live. Seguimos con la noche de las gárgolas. ¿Con qué seguimos, Facu, querido? Bueno, nos escribe Juan contame, Arias. Contame. Buenas noches, amigos. Saludos. Y si pueden, pasen Simbiosis y su tema Burlar. Algo bien retro. Mirá vos. Dice. No sé qué banda es esta. Simbiosis es la banda del Pato Strum. No me acuerdo quién más tocaba, pero creo que era la banda de Pato Strum. Bueno, mirá la noticia que tengo acá. A ver, espera que me voy y la miro. Ace Frehley. Ajá. Reconocido ex guitarrista de Kiss. Sí. Recuerda haber recibido sexo oral frente a Dimebag Darrell. En una fiesta. Bueno, son de esas entrevistas que le hacen. Y recuerdan cosas que no tienen sentido, ¿viste? Y aparte que es importante porque dice que Dimebag tenía gran fanatismo por Eddie Frehley. Sí. Por ese motivo, siempre que haya alguna entrevista a Ace, se le suele preguntar por Dimebag. Sin embargo, no todas las historias deberían contarse, dice acá la noticia. Bueno, no sé para qué la cuentan, y no sé por qué la contamos nosotros. Exactamente. Cuenta que el ex guitarrista de Kiss recuerda cómo en una fiesta dentro de un club recibió sexo oral de una stripper frente a Dimebag y su novia. Estaba la novia también. Mirá vos. Dice que no le importó nada de eso. Un dato totalmente al pedo. Porque sabía que Darren era un chico demasiado fiestero y muy amigo suyo. Mirá vos. Bueno. Pero bueno, está bueno contar estas cosas. Para saber que vivimos en un mundo libre de hacer de todo. Frente a los amigos, ¿no? Un saludo al señor Javier, que nos está escuchando. ¿Qué Javier? Javier, el loco que jugaba la pelota, ¿te acordás? Sí, que sabía ir a jugar los lunes a la pelota. Han ido tanto, mirá, esos equipos que armábamos, teníamos 2.000 personas más o menos. Bueno, un abrazo, lunes. Javier y Alina ahí que deben estar escuchando la noche de las gárgolas. Bueno, ¿quiere escuchar algo de Black Label Society, ya que estamos? Muy bien. ¿Le parece? Te cuento que si vos tenías entrada para ver AC/DC con Axl Rose, sí, sale y más no caro te ahora. Gusta, te devuelven la plata. Bueno, está bien. Muy bien. Carlitos, querido, anda a buscar la... No. Seguramente no venían acá, ¿no? No, dice que la gente que ya tenía su entrada y no quiere ver a Axl Rose, sí. Le van a devolver la plata. Muy bien, me parece bárbaro. Black Label Society, lo que estamos escuchando. My Dying Time. Se complica estos temas que terminan así cortados, ¿viste? Se complica un poco. Pero bueno, sí, señor. ¿Qué va a hacer? ¿Vos sabés que Iron Maiden se presentó por primera vez en China? Mirá vos, ¿en la República Popular de China? Y tuvo algunos problemas. ¿Por qué? Porque no le permitieron hacer todo lo que ellos quieren. Primero me sorprendió la valla en China. ¿Una qué? La valla para el público. Que era un alambrado olímpico. Era una faja de peligro. Posta, boludo. Grande, te voy a mostrar una foto después. Si la encuentro, era una faja de peligro era la valla. ¿Te imaginas si ponen eso acá en Argentina, no? A ver. Dice que la leyenda del heavy metal realizó su primer show en China para promover su más reciente disco el pasado 24 de abril, ahí en Beijing. Ajá. Recordemos que en China no se puede hacer lo que a uno le dé la gana. Por lo que Iron Maiden tuvo que dejar de hacer ciertas cosas en vivo. Por ejemplo, no hubo pirotecnia. Durante la canción de Trooper, Bruce Dickinson no podía salir sobre el escenario con la bandera del Reino Unido. Sin embargo, el vocalista le dio un tono humorístico al simular tenerla. ¿Sabes qué es lo más loco? ¡Qué grande! Que Iron Maiden tiene banderas de fondo. Sí. Y si bien no pudo salir con la bandera inglesa, perdón, en la imagen de fondo era de Eddie con la bandera inglesa. Pero sin embargo, Bruce Dickinson no podía salir al escenario con eso. ¿Qué más? Tuvo que cambiar la letra del coro de Power Slave. En vez de decir "Tell me why I had to be a power slave", tuvo que decir "Tell me why I had to be a weaker man". No podía decir que era un esclavo del poder. Y está el video, sí, claro. Con el coro de Weaker Man. También estaba terminantemente prohibido arrojar cosas al público. No le podían tirar ni púas, ni baquetas, ni nada parecido. Ajá, mira vos. No y sea cosa por que... último. Sí. No podía jurar ni decir malas palabras durante el show, Bruce Dickinson. Así que bueno, se trató de arreglar así como pudo Iron Maiden. Voy a buscar la foto de la valla ahí en China, a ver si encuentro algo. Muy bien. Die. Reaching for the stars, we blind the sky. Y acuérdense que nos pueden mandar mensaje al 154-21-1182 o nos escriben en Facebook a La Noche de las Gárgolas. Genial, loco. Bueno, traje un montón de música nueva y al final me puse a pasar música vieja. Soy un... Bueno, mejor. La yo traje algo de música nueva. La semana que viene no trabajo. Acá encontré la imagen. La voy a subir al Facebook de La Noche de las Gárgolas. Bueno, y mientras usted entonces sube esa imagen de chinolas, ¿eh? ¿Qué le parece? Son todos... Yo creo que es una familia la que está ahí en la valla, porque son todos iguales. ¿Qué le parece si escuchamos algo de Dead Angel, del nuevo disco Hatred United? El tema United Hate. ¿Eh? ¿Le parece? ¿Le parece, mi amigo? ¿Sí? Vamos, vamos. We'll be right back. Bueno, se nos fue la primera hora ya, ¿eh? Tengo una noticia bastante interesante para los fanáticos del heavy metal argentino. Ajá. Seguramente la leíste vos ya. Ajá, a ver. Bancame que cargue. Documental sobre heavy metal argentino se proyectará en el cine. Sí. Y esto no, es importante decirlo porque acá en Tandil se va a proyectar también. Sí. No, no, lo leí. Lo leí en la semana, donde enteré. A ver, con entrevistas a músicos, periodistas. A nosotros no nos entrevistaron. No. Y figuras reconocidas del ambiente. Tampoco. A mí no me entrevistaron. No. No. Sucios y desprolijo. Sucios o sucio. Sucio. Sucio y desprolijo. Se adentra en la historia, los fanáticos y las características de un movimiento que, en paralelo al contexto político y social de los últimos 30 años, promete seguir dando batalla en la escena rockera argentina. El documental verá la luz en la pantalla grande el jueves 28, ayer, ahí en Capital. Y acá en Tandil, me parece que se estrena la semana que viene. Mirá Va a vos. Ser en el espacio Inca Unicena, ahí en donde era el cine Alfa. Así que estén atentos, no tengo exactamente cuál es la fecha, pero si veo algún cartel lo voy a publicar ahí en Facebook. Ok. Pero estén atentos que sé que se va a estrenar acá en Tandil, me parece que la semana que viene. Muy bien. Muy o bien. La otra a más tardar. Bueno, querido, no sé, te dejo con un tema más y me voy para allá, para el otro lado, más sí, tranquilo, ¿te y parece? Ya en aquel lugar voy a comentar un poquito del show de Avantasia y del show de Huff y Barilari. Dale, dale, dale, muy bien. Este temita que vamos a escuchar a continuación, dedicado para el amor de mi vida, para mi niña Mayra. Fairy lady who stands on the lawn. FM Nitro, 96.3 MHz, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales, en Chacabuco, 873. Comunícate al 02494-436420. Manhattan. Para los vecinos de Tandil, desde 1931, la mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Fin de espacio publicitario. Volvemos. Segunda hora del programa acá en la noche de las gárgolas. Y escuchamos un poquito de Avantasia de fondo. Porque les voy a contar del show de la semana pasada. Algo un poquito resumido, porque si no, los voy a cansar de tanto hablar de Avantasia, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí. Pero vos me dijiste que diga algo del show. Pero algo, resumí mucho. Bueno, estuvo muy bueno. Listo. Y genial. Vamos a escuchar. Sigamos. A continuación. Sigamos. Che, no, sí, la verdad que estuvo genial todo. Viste que a las 6 de la tarde me encontré a los dos guitarristas en la puerta. Estaban fumando un cigarrillo, fui y me saqué una foto con los dos guitarristas. Estaban fumando sin faso. Cigarrillo, boludo. Y estaban re locos, boludo. Para sacarse una foto con vos, estaban re locos, chaval. Estaban tomando Pepsi, ¿los viste la foto? ¿Por qué no podrían tomar una Pepsi? Porque uno piensa, metalero debe estar tomando whisky, debe estar tomando ginebra, pero no estaba tomando Pepsi. Porque esos son todos putos, diría el Ricardo. Sí, sí. Posta. No, bueno, muy puntual todo, 3 horas y media más o menos de show. Jamás vi a la gente tan contenta con una banda. Ajá. Y esto últimamente no lo notaba. Yo la verdad que el último disco no lo escuché, no lo descargué. Porque yo te dije que no estaba bueno. Ni lo pienso escuchar, porque ya la anterior me pareció una porquería. Bueno, justamente ese tema que escuchamos de fondo es del anterior, sí. Bueno, los cantantes invitados. Bueno, creo que ese es el mejor tema del disco anterior. Sí, sí, sí, sí. Justamente lo canta Ronnie Atkins, que fue la primera vez que vino a Argentina. Uh-huh. Y se fue realmente muy contento de lo que vio en el público. Justamente publicó en Facebook que jamás había estado ante una audiencia tan temperamental, ¿no? Bueno, sí. Michael Kiske, lo que ya sabemos de él, toda la... Que es pelado. Sí, toda la buena onda, además. John Lande, una potencia impresionante. No tiene un pelo de sonso. No tiene un pelo de mal cantante. Bueno, Eric Martin, cantante de Mr. Big, histórica banda, es realmente un placer tenerlo acá en Argentina cantando heavy metal en Avantasia. Y realmente muy bueno lo que ha hecho Eric Martin. Y Tobias Sammet, lo que ya sabemos de él, toda la gracia que tiene arriba del escenario, diciendo en un momento: realmente soy el mejor líder para Avantasia. Si algún día me tienen que cambiar por otro cantante, por favor no lo hagan con Axl Rose, dijo acerca del final. Tobias Sammet. También en un momento le recordó a Kiske que él se volvió cantante gracias a Kiske. Y Kiske le retrucó, le dijo: yo volví a cantar en un escenario gracias a vos. Recordemos que, bueno... Y se pusieron todos a llorar. Se pusieron a llorar ahí a los abrazos y qué sé yo. Y terminó el recital. Che, ¿por qué están los anuncios puestos acá en, no, no sé, en esta computadora? No sé. Está desbloqueado. En cualquier momento te tira una publicidad de aerolíneas acá. Sí, sí, sí. Tené cuidado, Y bueno, ¿qué decirte? El show sonó espectacular. La banda estuvo realmente muy bien. Y la pasé muy bien. Así que no puedo decir mucho más. Te puede gustar o no Avantasia, pero lo que hacen en vivo es realmente demoledor. No he visto banda así. Más allá del fanatismo mío, siempre he sido crítico con los discos de Avantasia, pero es demoledor lo que hacen en vivo. Así que bueno, no te voy a decir más nada, porque ya lo demás lo he comentado acá en Hasta las Manos, lo he comentado en El Culto. Hay reseña ahí escrita en Solo Power Metal y en elculto.com.ar. Pueden leer la reseña completa. Y vamos a escuchar a uno de los cantantes que vino con Avantasia con un tema nuevo que presentó esta semana, ¿te parece? Uh-huh. Esto que vamos a escuchar a continuación es nada menos que Jorn Lande con un adelanto de su nuevo disco de covers. ¿Eh? Disco de covers saca Jorn Lande. Pero este no es un cover. ¿Sí? ¿Sí? ¿De cantante tema de quién? Un cover de una ex cantante de ABBA. ¿Por qué saca discos de cover este muchacho? Tiene un talento impresionante y se pone a sacar discos de cover. Habría que preguntarle. Bueno, este tema siga. I Know There's Something Going On. Que suena, adelanto del nuevo disco de Jorn Lande. Ya no me gustó. En la noche de las gárgolas. Me había gustado y ahora ya no me gustó. You're home, but you're not alone. Volvemos con la noche de las gárgolas. Volvemos. Y vamos a mandarle un saludo a Carlitos y al amigo. Sí, sí, sí, sí. Están tremendos acá por mensaje. Muy bien, un abrazo, querido. Siempre atravesamos un... Me cortaste. Pará un cachito, porque puse el pisador. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Lo tengo? ¿No anda? Sí, anda. No estoy saliendo al aire. Sí, estoy escuchando de la radio, bola. Ah, ¿y por qué? Ya a mí se me cortó, a ver. Siga, siga. Estoy buscando noticias, así que te la voy a dejar a vos esta. Si querés te cuento algo de Huff y Barilari anoche. ¿Sí? Si te parece. Bueno, se vinieron a presentar ayer a Tandil en el marco de su gira nacional. Realmente un honor tenerlos acá en Tandil, porque no fueron muchas las ciudades que eligieron. De hecho no está Mar del Plata en la gira, por ejemplo, pero sí Tandil. Hubo una buena concurrencia de público ahí en el Teatro del Fuerte. Ahora sí, volví. Genial, hola, che, ¿cómo andás? Me escucho. Y bueno, todos temas clásicos de los 70, 80, 90 sonaron en castellano, obviamente. Un poco raro escuchar algunos, como por ejemplo, no me gustaron algunos como My Immortal de Evanescence. No suena realmente bien en castellano. Sí, otros que realmente la rompen, sobre todo Huff. Huff es un animal tocando la guitarra, el tipo ese. Bueno, Barilari ya sabemos lo que es, cantando otro grosso realmente. Estuvo muy bueno el show. Buena concurrencia. La pasé muy bien ayer y me quedé a sacarme una foto. Barilari se fue corriendo prácticamente para evitar fotos. 5 o 6 fueron los afortunados nomás. Y yo, como dije, este chabón, que se vaya a cagar. Dejé que se vaya porque dije, está tan apurado la etapa. No sé, eran 20 personas afuera, no era mucho más que eso. Está bien. Sí, lo que hizo Huff fue invitar a que pasen uno por uno a los camarines a sacarse fotos, firmar autógrafo, charlar. Ha estado 5 minutos charlando con la gente, incluso ha abrazado a cada uno. Realmente eso sí es digno de destacar. Muy buen gesto de Huff. Me quedo con eso y con el show, que realmente estuvo muy bueno. Muy bien. A ver, ¿qué te puedo presentar a continuación? ¿Sabés qué banda presentó tema nuevo? No. Los históricos de Iron Savior. Ah, mirá vos. ¿Querés escuchar lo nuevo de Iron Savior? No te lo voy a preguntar porque ya lo estoy poniendo. Métele, entonces. Esto es Wade of the Blade. Iron Savior. Decime. Después buscá la formación, porque debe haber quedado Pietzel solo, ¿no? Ya te lo busco. ¿La banda? Ya te Búscame lo busco. La formación. Escuchamos nueva. Iron Savior entonces. Return! Volvemos. Mientras yo tomo el mate, vos me contarás algo. Te cuento que Creator ha publicado una foto del estudio con la etiqueta Creator New Album, por lo que asumimos que la banda ha empezado ya a preparar su próximo trabajo. Su último Phantom Antichrist apareció el 1 de junio del 2012. Bueno, así que nuevo álbum de Creator se vendrá. Bueno, yo te cuento que la formación que me preguntabas de Iron Savior, sí, se mantiene bastante, ¿sí? Porque Piet Ciel, que está desde el 96, claro, bueno, él es miembro fundador del grupo. Jan Soren Eckert estuvo entre el 98 y el 2002 y volvió en el 2011. Uh-huh. Thomas Nack es el histórico baterista porque está desde el 99 en la banda. Ajá. Y Joachim Kusner, ah, ese también, es guitarrista y también está del 2000 en adelante. Así sí, que sí, es una de las bandas que dentro de todo más se mantiene. También, está bien. Mirá, tengo algo polémico acá. A ver, polémico. Un tipo del que hemos pasado muchos temas, Jeff Cotsoto, ajá, reveló que tiene malos recuerdos de cuando trabajó con el señor Yngwie Malmsteen. Tenía olor a pata, parece. Sí. El vocalista Jeff Cotsoto apareció en una nueva entrevista. No, pero diga por qué tenía olor a pata. Porque la gente que escucha no se acuerda que en el hace dos años usted dijo que le habían sacudido un zapatazo. Le tiraron con una zapatilla en un show de acá en Argentina. Sí, eso sí, sí, es sabido por todo el mundo. No, no, hay gente que no lo sabe. Bueno, en el último show de Yngwie Malmsteen acá en Argentina. Levantame la cortina. Que no se está bien la cortina, está sordo vos. Cabrón, puta. Acá está muy fuerte la cortina y me lo van a decir los oyentes. En el último show de Malmsteen acá en Argentina, se ve que la gente estaba re cansada de eso. ¿Cómo? Pará, sacá, ahí saca la música, saca la música. A ver, ¿cómo es que hace? Estaba el gordo. Y seguía tirándole solo. Entonces agarró a alguien del público, le afanó una zapatilla a una pequeña mujer que estaba ahí. Porque dice la mujer, no fui yo quien tiró mi zapatilla. Y se la revolearon, la cosa que le pasó acá al gordito. Sí, sí, sí. Y se terminó calentando y se fue por un rato. Sí, y después sí, volvió y siguió con el show. Pero bueno, ¿vos no le tirarías con una zapatilla llena de olor a pata a Malmsteen? Encima una zapatilla no, en un recital, ¿sabés el olor a pata que tiene, no? Pero acá bueno, me manda Rocío. Se estaba riendo. Qué capo que sos, Facu. Por esas cosas que me extrañaban la semana pasada acá. Nos reímos con vos, Facu, no de vos. Bueno, te contaba de Jeff Cotsoto. Recuerda su paso por la banda del guitarrista Malmsteen. Fue una gran etapa, aunque también tengo recuerdos descoloridos de aquello. Ajá. Era muy joven y aprendí mucho más de lo que esperaba desde el primer momento en que me unía Malmsteen. Ajá. Y quiero decir en sentido negativo, el negocio ya es feo de por sí, los que te rodean deberían ser los primeros que te apoyen y que confían en ti. Y no tengo queja de Yngwie en ese sentido, pero él siempre ha estado en esto por él. No sé qué quiere decir. Y los españoles, ¿viste? Traducen lo que les parece. Veo, sí. Entonces, sí, peruanos son de esta página. O peor. Entonces, la banda que le rodea son simples tipos que le ayudan, pero no existe la oportunidad de crecer o de hacer nada por ti mismo cuando estás con él. Por eso te puedes dar cuenta rápido de por qué salí del grupo tan pronto. No, leyendo esta noticia no me doy cuenta. E incluso teniendo solo 19 años, pero yo sabía que podía ofrecer mucho más como artista. Ajá. No se entendió, bueno, nada. En ningún momento se entiende por qué se fue. Sí, sí, supongamos, sí, que se fue porque tuvo problemas por diferencias musicales, como dice todo el mundo cuando deja una banda. Sí, sí, imaginemos, sí, que fue por eso, ¿no? El que también está muy resentido, el ex cantante de Queenrise, Geoff Tate. Ah, sí, lo leí. Ha afirmado en una entrevista con The Metal Boys que nunca volverá a su antigua banda. Nunca, nunca en mi plácida vida, dice. No hay un espíritu del acuerdo, dice. Cuando traicionas a alguien de esa manera, cuando hieres a alguien así, es muy difícil para la otra persona perdonar y decir que está todo bien. Hacer música es algo muy personal, no es algo que puedas hacer con cualquiera. En este momento de la vida, de mi vida, no merece la pena para nada volver a pasar por ese problema tan tóxico, dice. Bueno, la verdad que mejor. Bueno. Mirá qué loco lo que tengo acá. Dice la ganancia que tuvo Maiden en su gira por Latinoamérica. Ajá. Y tengo acá los ingresos en Córdoba, por ejemplo. La asistencia fue de 18.600 personas. ¿Cómo? En Córdoba. Fueron 18.600 personas a ver a Iron Maiden y la recaudación en bruto, ventas, fue de 857.000 pesos. Ajá. Y en Vélez, la asistencia fue de 32.600 personas. Y la recaudación en bruto fue de un poco más de 1.500.000 pesos. Así que bueno, eso lo que habría ganado. No, eso en bruto, así no le quedó eso a Maiden. No, le habrán quedado, no sé, como mucho 20.000 pesos, ¿no? Sí. Por esa plata no te salen, pero ni. No se sube ni al avión, ¿no? Bueno, ¿te parece escuchar el tema que pedía Juancito Arias? Métele ahí. Antes que nos mate. Sí, sí. Esto es Simbiosis, el tema Burlar. Muy bien, muy bien. Bueno, una noticia ahí. A ver, esta máquina también. El guitarrista Tony McAlpine, que fue diagnosticado con cáncer de colon el pasado mes de agosto, ha revelado que este agosto volverá al estudio para grabar un nuevo disco instrumental y que comenzará el 30 de abril una gira europea junto a Michael Polnareff. Y en su página de Facebook puso: gracias a todos por los pensamientos positivos, amor y apoyo. Bueno, no, eso, nada más. Sí, estaba leyendo ahí, había, a ver si había algo más importante, pero no era eso. Siga. Bueno, te voy a contar de... Cuénteme. Mirá, yo sigo encontrando noticias de gente bardeando a Axl Rose. Sí, hay mucha gente que lo odia y hay mucha gente que está de acuerdo. Bueno, yo todo lo que estoy encontrando es negativo en este caso. Ah, bueno, yo te busco los positivos, ¿crees? Pero bueno, esto porque son peruanos. Roger Daltrey, el cantante. ¿Qué para, ¿qué tiene que ver que sean peruanos? Porque se ve que a los peruanos no les gusta a Axl Rose. Roger Daltrey de Hood. Cuenta, será como ver un karaoke. Roger Daltrey, sí. Qué feo. Pará que te lo resumo. Realmente me siento mal por Brian, dice. Debe ser doloroso para él después de todo lo que le dio durante los últimos años. Sí, sí. Roger Daltrey, cantante de The Who. The Who, sí, te sí, dije. Sí. Ah, perdón. Pienso que el anuncio de su partida fue mezquino, por decirlo menos. Ajá. Me siento mal por él. Le debe haber dolido mucho, cuenta. Sí, y sí, le den los oídos, boludo. He hablado con Brian y tiene muchas cosas que quiere hacer en su vida. Por ejemplo, volver a escuchar. Creo que AC/DC extrañará a Brian más de lo que Brian extrañará a AC/DC, así de simple. Ajá. Ahí lo tienes. ¿Qué se puede esperar de los australianos? Ja, ja, ja. Pone. Y él es una gran persona, Brian. Ja, ja, ja. Así le dijo. Ja, sí, ja, ja. Sí, sí. Lo conozco desde hace 40 años o más. Ajá. En cuanto al anuncio de que Johnson será reemplazado por Axl Rose para el resto de la gira mundial, dijo: así que veremos un karaoke con Axl Rose. Por favor, jajaja, ja, ja, dice. Será como ver un karaoke. Dame un respiro. Y vuelve a decir, jajaja. Ja, ja. Así bueno, que bueno, son todas cosas negativas. El bajista de Motley Crue, Nicky Six, ha apoyado la decisión de AC/DC al contar con Axl Rose como su vocalista invitado. Creo que Axl tiene la voz adecuada para hacerlo, dijo. Yo soy un gran fan de AC/DC y estaba destrozado cuando murió Bon Scott. No pensaba que el grupo fuera a sobrevivir. Brian significa mucho para AC/DC, no sé los entresijos, pero sí tienen que salir y hacer conciertos. Creo que Axl tiene la voz apropiada. Bueno, ahí tenés uno, tenés a Alice Cooper que también dijo que es una gran opción. Después te busco alguno más, pero había alguno más. ¿Querés? ¿Te parece? Mientras buscás, ya que lo nombraste. A ver. Y ya que son 9:32, o sea, ya son más de 9 y media. Ajá. Vamos a escuchar a Alice Cooper, porque nos pedía el amigo Mario, ¿no? Muy bien, dale. Así que yo creo que ya debe haber puesto la radio. ¿Vos decís? Que Mario, si estás escuchando este tema dedicado a vos, Welcome to my nightmare. Muy bien, muy bien. My breakdown. I hope I can escape. Sí, dígame, mi amigo. Y ya estamos llegando al cierre. Yo tengo sueño, tengo son hambre. 10 menos 20. La puta. Él es cantante de Rainbow. Yo el Interner. Sigue ofreciendo. Encima nos vamos a caer de frío, boludo. Sí. Si alguien quiere venir a buscarnos, ¿no? Sí. Dejamos la moto. Ojalá. Bueno, le decía que él es cantante de Rainbow. Yo el Interner sigue ofreciendo su visión de la nueva encarnación del grupo que puesta en marcha por el guitarrista y fundador Richie Blackmore. ¿Qué es lo que dijo? Para él, Dewey White fue el que mejor lo expresó. Me dijo: ¿sabés, Joe? No es Rainbow a no ser que hagan un disco y una gira. Y tengo que coincidir con él, porque es cierto, hasta que no puedas componer temas y darle algo de sentido a todo, hacer algo grande para ganarte el nombre de Rainbow. De otro modo, nuestro legado, ya sea con Ronnie, Graham o yo mismo, incluso Dougie, baja de nivel, porque entonces cualquiera podría estar en Rainbow. Dice, no puedo estar de acuerdo. Dice, yo quería una reunión de Rainbow auténtica, estuve hablando con Carol Stevens. Bueno, todo lo que se dijo durante este año, ¿no?, y el año pasado. Nunca sabré por qué, dice, pero tengo mis sospechas. He leído muchos comentarios de fans al respecto y tengo y algunos creo que son bastante acertados. En cualquier caso, no sé por qué no quiso. Es una pena porque creo que los fans y Rainbow lo merecen. Quería hacer algo grande, cantar temas de Dio, de Graham Bonnet, de todo el mundo, que estuviera Bob Daisley al bajo, y hablé con más gente, todos querían hacerlo, así que no sé, es una pena, dice. Bueno, está bien, me parece muy acertado la opinión del señor Joel Interner. Muy bien, que está por Argentina. ¿Todavía están acá? Sí. ¿Qué es de la vida de uno de los compositores más grandes en la historia del power metal, que lamentablemente está bastante desaparecido últimamente, como es el señor Timo Tolkki? ¿Qué es de la vida de Timo Tolkki? Estrella para todos, odiado por muchos, por ejemplo por mí. Uno de los más grandes compositores y guitarristas del power metal, Timo Tolkki, desapareció de la vista pública desde hace ya un buen tiempo. ¿Por qué? Él mismo lo aclaró desde su cuenta de Facebook. Puso el gordito: sé que muchos de ustedes han estado preguntando por qué desaparecí. La razón es que durante un año y medio he estado gravemente enfermo. Ahora empiezo a sentirme un poco mejor. Espero que durante el próximo otoño pueda empezar a planear el final de la tercera parte de la saga de Avalon. Avalon es el proyecto que sacó un buen primer disco y un pésimo segundo disco. Así que capaz que en el tercero le empareja un poco, ¿no? Gracias por tu apoyo, dice Timo. No el mío, ¿eh? En resumidas cuentas, Timo Tolki desapareció del mapa luego de caer enfermo por más de un año y medio. ¿Te imaginas qué enfermedad es, no? No. Depresión, obviamente. ¿Y mirá, te imaginas depresión por qué? No. Y por Stratovarius. Ajá. El tipo sigue extrañando a Stratovarius. Desde su salida de Stratovarius, ¿sí?, vino trabajando en diferentes cosas, entre ellas Sinfonia, solamente sacó un disco. Sacó tres discos con Revolution Renaissance. Y finalmente estuvo manejando un proyecto del estilo de Avantasia llamado Avalon, con el cual sacó dos discos. Así que bueno, todos los que extrañamos de Tolki, obviamente, son discos como Visions, como Destiny, Infinity, cosas así, ¿no? Lo último que ha estado haciendo. A ver, vamos a escuchar lo nuevo de Rage. Rage, si te parece, con nueva formación. ¿No pasaste ya la otra vuelta? No, Rage no pasé. Pasé Almanac, que es una banda formada por ex miembros de Rage. Bueno, esto que suena, Spirit of the Night. I'm Ya estamos en el último rato del programa. ¿El último rato? Sí, me está picando un poquito la garganta. Como ajá, que me estoy quedando sin voz. Mirá vos. Vos me preguntabas si estaba enfermo. Yo no me estoy quedando sin usted. Así que... No sos tan chistoso como yo en radio. ¿No? No, te mirá falta ese, esa pizca de gracia. Ajá. Mirá vos. Si hoy hablé demasiado, los últimos programas no estaba hablando tanto. Creo que ese fue el problema. Capaz, capaz. Puede ser. Mickey D y Phil Campbell le rendirán tributo a Lemmy. No Lemmy Kravitz. Este es Lemmy. Sí, sí, sí. El otro es Lenny. Como el de los Simpsons. Sí. Mickey D y Phil Campbell, los dos últimos miembros acompañantes de Lemmy, en Motorhead hasta hace muy poco, le realizarán un tributo en vivo a finales de este año. Esta fiesta en honor a Lemmy tendrá como invitados especiales a miembros de Saxon, nada menos. La fecha programada es para el próximo 24 de septiembre, durante la serie final de, mirá, V8 Thunder Cars Racing, sí, en sí. Suecia. Sí, sí. El evento será apodado Lemmy 500. Muy bien. Phil Campbell fue miembro de Motorhead por 31 años y Mickey D por 23. Así que bueno, esa es la noticia que me quedaba. Muy bien, muy bien. Y ya no me queda voz posta, ¿eh? No sé qué me pasó de repente. Ajá. Y de repente también ya me quedé sin noticias. Sí, no, ya está, Facu. Vamos a escuchar música, un temita música, más. Música, música, música, música, música. Un tema más, estreno. Bien. ¿Y con qué vamos a cerrar la noche? A ver. Y vamos a cerrar con un tema nuevo de Scorpions. Si a vos te parece, porque hemos hablado algo de Scorpions. Bueno. Pero bueno, esto que vamos a escuchar ahora, que no te va a gustar a vos, pero sí le va a gustar a Rocío, por ejemplo, es lo nuevo de Tarja Turunen. Uf, malísimo. Uf. No Bitter End. Totalmente malo. Ah, querías algo podrido vos. ¿Por qué hace ese ruido? ¿Qué ruido, che? Hace como una... como una descarga así, bueno, no importa. Che, te cuento que el 28 de junio se confirmó que viene Camelot a la Argentina. Sí. Fecha que tengo ganas de ir. Bueno, suerte. Ah, pará que estoy chateando acá con el amigo Max. Le mando un saludo a Max García Luna, ahí del culto. Ajá. ¿En qué estábamos? Bueno, viene no sé. Camelot del 28 y tengo ganas de ir. Así que vamos a ver si, bueno, si me copo. Nos quedó pendiente el tema de Carlitos. ¿Lacrimosa? De Lacrimosa, sí. ¿Cómo era el tema? No sé, no me acuerdo si te lo pidió vos, boludo. Ya fue, la semana que viene traigo algo y pasamos. Hace poquito pasamos el nuevo tema de Lacrimosa. Sí, bueno, aparte sí, hace poquito, sí. Bueno, a ver con qué cerramos hoy. ¿Qué tengo acá? Un tema del último disco de Scorpio. Vamos a cerrar. Esto que estamos escuchando de fondo es Volbeat. Ajá. El nuevo de Volbeat. No sé si te queda algo más a vos. No. Bueno, muy bien. El domingo hubo carrera de MotoGP. Ganó Valentino Rossi. Así que no me queda nada. Mañana está la Pinta Fest. ¿Sabés qué es eso? Razón. Estuvo en un montón de programas el sí. muchacho sí. hablando. Birra para chetos. El tema es que el tema es que queda en la Loma del Tuje. Distancia Fuente de la Alegría. A nosotros nos queda cerca. ¿Dónde queda? Fuente de la Alegría está ahí en la Elena. Ahí cerca de la Elena. ¿Vas a ir a tomarte una birra? No, ni en pedo, 180 pesos la entrada. Y después tenés que pagar adentro toda la birra que tomás. Pero con la entrada te daban una degustación, creo. Las pelotas, boludo. Te daban un vaso para que compres cerveza. Ah, mirá. Sí. Es birra para chetos. Sí, sí. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Estuvieron acá en varios programas de la Nitro promocionándolo. Estuvieron un montón de medios. No, bueno, sí. Igual ojalá que les vaya muy bien. Sí, sí, ya se hizo en el 2013 eso. No, es la primera vez que se hace acá. Se hizo otra cosa, por lo que decía el flaco. No sé, no. No sé, qué sé yo. No me interesa. Bueno. No soy tomador. Bueno, sí, gente, hemos llegado. Te habrán visto tirado por ahí. No. Hemos llegado al cierre de este noveno programa del año. Estoy hecho pelota yo. Yo estoy hecho pelota hace bastante. Yo también, creo que es el micrófono. Está transmitiendo Germen en el micrófono. Puede ser, sí, cómo no. Porque me agarró de repente a mí. Ah, bueno, sí, no, pero que te agarre así de repente, no. Hemos llegado al cierre de este noveno programa del año, edición número 86, nada menos. Falta re poquito para llegar a los 100. Ajá. Vamos a llegar este año, si nos lo permite nuestras voces, nuestra música, esta que tanto amamos. Nos estaremos encontrando el próximo viernes de 20 a 22 horas. Recuerden que mañana de 18 en adelante me encuentran a mí acá nuevamente en otro estilo de programa. Pero el viernes que viene de 20 a 22 nos estaremos encontrando el señor René López en la conducción y quien les habla, Facundo López, en este programa que hemos dado en llamar La noche de las gárgolas. Y cerramos con uno de Scorpions del último disco. Dale. Esto es Going Out with a Bang. Muy bien.